Sección 22 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Populares en Chile, de Ramón Laval. Juan Valiente, el de la vaquilla. Estos eran un rey y una reina que tenían muchos potreros llenos de animales, y los cuidaba un hombre muy honrado que no sabía lo que era miedo, y famoso compañista, el cual se llamaba Juan. Un día los reyes le mandaron a Juan que trajera todas las vacas, que eran muchas, para ordeñarlas, y Juan las trajo, y los reyes se recreaban viendo tanta vaca gorda y cómo las lechaban. Entre las vacas había una vaquilla flacuchenta y chiquitita. El rey le dijo a la reina: «Démosla a Juan para él. Este hombre se ha portado muy bien con nosotros y ha hecho crecer y le ha dado valor a nuestra hacienda». «Bueno», dijo la reina, «démosela». Y se la dieron. Juan cuidó mucho su vaquilla y en poco tiempo creció y engordó y se puso más gorda que las vacas del rey. Un día la vio la reina y le dijo a Juan: «Mata esa vaquilla que está tan gorda y la hacemos charqui». Juan le dijo: «Esa vaquilla es mía y no la mato sino cuando yo quiera». La reina insistió en que la matara, pero Juan se fue donde el rey a poner reclamo. El rey le dijo: «Vete mejor con tu vaquilla a otra parte, porque la reina está muy enojada contigo y quiere que la maten». Se fue Juan con su vaquilla y apenas se había alejado un poco de la ciudad, unos bandidos salieron de una casa que había a la entrada de un bosque y se la quitaron. En la noche, Juan se escondió en el pajar de la casa de los bandidos para ver si podía rescatar su vaquilla. Pero desde su escondite vio cómo la mataban y después se la comían asada. Juan tuvo mucha pena y llorando decía: «Me la han de pagar estos badulaques». Mientras comían y bebían, los bandidos formaban una gran zalagarda. El capitán los hizo callar y les dijo: «Vámonos a dormir y mañana subimos al mirador a ver si pasa alguna niña para divertirnos con ella». Esto que oye Juan, sale calladito y se va a casa de una comadre a pedirle ropa de mujer. Se vistió con ella, se puso colorete, se empolvó y debajo de las polleras escondió un sable bien afilado. Ya entrada la mañana, salió y pasó por frente a la casa de los bandidos, imitando el modo de andar de las mujeres. Los bandidos estaban en el mirador, y en cuanto la vieron, bajaron a invitarla a tomar un refresco porque hacía mucho calor. Ella aceptó y le sirvieron licor y le pasaron la guitarra para que los divirtiera tocando y cantando. En la tarde, el capitán echó a los bandidos que se fuesen a la montaña diciéndoles: «Yo me quedaré aquí con esta prenda». Se fueron los bandidos y mientras el capitán, vuelto de espaldas, sacaba vino de un barril, Juan se arremangó las polleras, sacó el sable y dio al jefe de los ladrones 2 o 3 feroces cuchilladas y arrancó a esconderse en el mismo pajar. El capitán, que había quedado herido solamente, gritaba como un condenado. Tanto y tan fuerte que los bandidos que estaban en la montaña oyeron los gritos y creyeron que el capitán había matado a la niña y fueron corriendo a ver lo que había sucedido. Cuando entraron, hallaron el cuerpo del capitán en el suelo, muy malherido. Lo tomaron, lo pusieron en la cama y uno dijo: «Mañana temprano salimos a buscar alguna vieja médica yerbatera para que cure al capitán». Juan, que oyó esto, se fue inmediatamente a casa de su comadre y ahí, con untos y pomadas, se pintó arrugas en la cara, también que parecía una verdadera vieja. Y vistiéndose con muy pobres vestidos y llevando escondido el mismo sable, se fue de madrugada a dar vueltas por frente a la casa de los bandidos, haciéndose la que buscaba hierbas. Los bandidos que estaban en el mirador la vieron, y bajó uno a preguntarle si conocía a alguna médica que supiera curar heridas. «Yo soy médica», le contestó Juan, y no hay quien me gane a curar heridas». Entonces la llevó a presencia del capitán y tras ellos siguieron los demás bandidos. Examinó Juan las heridas con mucho cuidado y enseguida mandó a los bandidos a la ciudad que fuesen a buscar una pomada que era muy escasa y que cada uno pasase a una botica diferente por si los otros no la encontraban. Salieron los bandidos, unos por un lado, otros por otro, y Juan subió al mirador a aguaitarlos, y una vez que se aseguró de que iban lejos, sacó el sable y acabó con la vida del capitán. Después de lo cual, se llenó los bolsillos de plata, anillos y prendedores de oro que encontró en gran cantidad en la pieza del capitán, y se fue a casa de su comadre, en donde se lavó bien y se vistió de hombre. Cuando volvieron los bandidos, se encontraron con su capitán muerto y se dijeron: «¡Pillados somos! ¡Vámonos de aquí!» Y se fueron para Chillán. Juan, que los había seguido, cateándolos, en cuanto vio que no volvían, se fue con sus padres y unas carretas a la casa de los bandidos y a hachazos echaron las puertas abajo y se llevaron todo cuanto encontraron, dejando la casa totalmente desnuda y quedando ellos muy ricos. Poco tiempo después volvieron los bandidos y no hallaron sino las murallas peladas. Entonces comenzaron a averiguar quién en la ciudad se había hecho rico de repente en los últimos días y supieron que Juan Valiente, el de la vaquilla, se encontraba en este caso. Se propusieron entonces saltearlo y matarlo, porque no dudaron que él era el que había matado a su capitán y robado todos sus bienes. Pero Juan, que no se descuidaba, sabía que los bandidos habían vuelto y que habían de atacarlo de un momento a otro. Así fue que cuando los bandidos vinieron a saltearlo, lo encontraron en la puerta armado de su sable. Y como Juan los había visto desde lejos, tuvo tiempo de mandar a su padre a avisar a la policía. Comenzando a pelear estaba Juan con los bandidos y ya había matado a uno y a otro lo había dejado mal herido, cuando llegó la policía y tomó presos a todos los salteadores, que después de juzgárseles fueron ahorcados. Con lo cual, Juan y sus padres vivieron tranquilos, gozando de las riquezas que Juan había quitado a los ladrones. Y con esto se acabó el cuento del periquito Sarmiento, que estaba con la guatita al aire y el potito al viento. Fin de la sección 22.